Y tres. Un pececito quería nadar. Su madre le decía que era peligroso. A mí me gusta nadar en la vieja de una piscina porque en el mar hay tiburones que hacen así. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Dos pececitos querían nadar. Su madre le decía que era peligroso. A mí me gusta nadar en la vieja ciudad piscina porque en el mar hay tiburones que hacen así. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Vamos a escucharla.